Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Retransmiten la Hora Magallanera. Radio Maracay 930 AM en Aragua. La Voz de Carabobo 1040 AM. Promesa 103.1 FM e Intensa 91.9 FM en Valencia. Radio Puerto Cabello 1290 AM y Rítmica 104.1 FM en Puerto Cabello. Guacara Estéreo 96.1 FM para todo el eje oriental del estado Carabobo. Sonora 99.3 FM en Maturín. Líder 100.5 FM en Punto Fijo. Clave 98.8 FM en Ocumare del Tuy. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar. Excelente 107.9 FM en Upata. Aurífera 102.1 FM en Tumeremo. Espacio 88.3 FM en Cojedes. Urbana 102.9 FM en San Felipe, Estado Yaracuy. Y Plus Radio 103.9 FM en Cumaná. La Hora Magallanera es una presentación de... Nuevas Punch de Munchi, que Munchi este momento. Aras la Primavera, el Aras de la nueva era. Liberty Electronic en papelería y computación, tu mejor opción. Inversiones Galibal, compañía anónima en Valencia, limpieza más allá de tu hogar. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia, todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la casa del atleta integral. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza de Excesus en Valencia, próxima inauguración. Y Casa Danu, todo en lencería para el hogar, agente autorizado, ama de casa en Plaza Las Américas, en Caracas. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes. El saludo cordial de Jaime Estares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la gerencia de marketing, RCR Magallanes, Jason Maldonado en los controles. Eduardo Llanes le saluda, un servidor, Carlos Feo. Hoy, por supuesto, también nos pueden sintonizar a través de www.telenavegante.net en la red, a través de lahoramagallanera.blogspot.com y también en la página oficial del equipo magallanesbbc.com.be, también por www.rcr.tv. Se pueden comunicar con nosotros enviándonos su mensaje de texto, un bolívar más básico masiva al 3456. Pueden utilizar la mensajería de texto al 3456 y disponibles nuestras cuentas de Twitter, arroba carlitosfeo19 y arroba Hora Magallanera. En la última parte del espacio abriremos nuestras líneas 0212-482-9750 para que participen con nosotros. Bienvenidos, mis amigos, estamos en la Hora Magallanera. Y como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida al espacio de hoy. El equipo Magallanes, luego de 10 encuentros, presenta récord de 4 ganados y 6 perdidos. Un equipo Magallanes que lamentablemente, al menos en estos primeros 10 juegos de la campaña, ya no sé si decir los primeros juegos, inicio de temporada, no sé si decir si estamos ya con un tercio de la primera parte de la campaña, de acuerdo a este nuevo formato. Pero bueno, lo cierto del caso es que llevan 10 juegos, que de acuerdo a esto y a que el día 15 de noviembre hay un corte, por utilizar un término, donde ya los equipos van a recibir una cantidad de puntos, ya es una cantidad de juegos realmente importante para tratar de establecer lo que puede ser este equipo de los Navegantes del Magallanes en la primera parte. Yo voy a ser muy honesto con ustedes, yo creo que el récord de 4 y 6 que tiene el equipo de los Navegantes del Magallanes, como decimos en un criollo, en muy criollo, valga la repetición, Magallanes está caballo blanco con el récord de 4 y 6. Porque cuando revisamos lo que ha sido el equipo de los Navegantes del Magallanes en estos primeros 10 juegos, no es fácil encontrar puntos positivos del equipo. El equipo ha jugado realmente mal en estos primeros 10 juegos de la campaña, por lo que el récord de 4-6, les repito, en este momento, y aunque parezca una locura porque estoy hablando de un equipo que está jugando 2 encuentros por debajo de 500, me parece que el récord es bastante bueno para lo mal que ha jugado el equipo Magallanes en las primeras de cambio. Y no me refiero a jugar mal en lo que se refiere a los errores. Yo creo que los roletazos que se escapan, los flies que se caen, cuando haces un mal tiro, yo creo que todo eso es parte del juego. Y todo eso son situaciones que se van corrigiendo a medida que va avanzando la temporada. Pero Magallanes ha corrido pésimo las bases. Ayer vimos venirse a Cordel para la goma en un inning que parecía grande para Magallanes y lo pusieron out de calle. Hemos visto que ya 4 o 5 corredores del Magallanes los han puesto out en el plato. Hemos visto tiros por arriba del marcador. Hemos visto disparos a almohadillas cuando no tiene que ir. Entonces, cuando no se juega bien al béisbol, entonces eso sí es para preocuparse. Lo que pasa es que Magallanes tiene en su nómina muchos peloteros con un recorrido muy importante en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y yo creo que sobre todo esa parte de jugar bien al béisbol puede corregirse. Pero cuando revisamos algunos detalles del Magallanes, y allí es donde baso mi comentario, en que aunque parezca una locura lo que les estoy diciendo, que este récord de 4-6 está bastante bien para lo que ha sido el equipo hasta este momento. Fíjense, los abridores del Magallanes promedian 4 innings por partido. Solamente Chris LeRoux, en un juego en Barquisimeto ante el equipo de Cardenales de Lara, pudo tirar 5 innings. Y Lorenzo Barceló ha avanzado 5 y un out en cada una de sus primeras 2 presentaciones. De resto, más ningún abridor del Magallanes ha logrado completar el inning número 5. Y esto, por supuesto, también afecta en lo que tiene que ver con el bullpen, donde se ha hecho eterno, realmente largo, eterno, el camino para llegar al cerrador Hassan Pena, que ha estado muy bien, aunque ayer le marcaron 4 carreras. Estaba en su segundo inning de actuación, retiró a 5 de manera consecutiva y luego fue bateado con solvencia por el equipo de las Águilas del Zulia, pero sencillamente fue una mala jornada para Pena. Considero que sigue siendo un cerrador muy confiable, cuidado, y uno de los mejores cerradores que hay actualmente en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Pero entonces todo afecta y todo va sumando. Porque si los abridores solamente pueden estar en el box 4 innings, entonces hay que sacar la cuenta de que vas a necesitar todos los santos días donde haya juego, vas a necesitar 5 entradas de tu bullpen. El manager Carlos García ha hecho lo posible y lo imposible por encontrar que este aspecto del juego tan importante del béisbol moderno como el bullpen pueda frenar los ataques contrarios. Pero hay un factor, estamos hablando de una cantidad impresionante de boletos que ha otorgado el picheo del Magallanes este año. Magallanes otorga promedio por juego 4 bases por bolas. 4 bases por bolas promedio por juego, que es una cantidad realmente importante, y casi un pelotazo también por juego. Entonces estamos hablando de que aparte de los batazos que conecta el equipo contrario, aparte de los 14 errores, creo, que tiene el equipo Magallanes, yo sé que es colíder en ese negativo departamento, y aparte de todo esto, de los imparables del contrario, aparte de los errores, aparte de boletos y golpeados, un gentío en base en cada uno de los encuentros para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Entonces, ¿qué ha pasado y por qué Carlos ha hecho todo este tipo de movimientos? Bueno, Frankoff era el pitcher del octavo inning y Thornton el pitcher del séptimo inning. Imposible más inconsistencia en estos aspectos. Entonces Carlos ha comenzado a tratar de buscar alternativas. Ha probado con Gabriel Alfaro, quien tampoco ha podido hacer el trabajo en esa instancia. Orángel Arenas, quien trabaja un poco más temprano en los juegos de pelota, no ha sido el mismo de las temporadas anteriores. Y el comodín, en el muy buen sentido de la palabra, porque puede trabajar en cualquier instancia del juego, Jesús Sánchez, ha estado bien cuando ha llegado a frenar las arremetidas del contrario por allí por el quinto y por el sexto inning, pero en un momento, en un juego ante el Zulia, Carlos García le entregó la pelota a Jesús Sánchez buscando encontrar ese hombre del octavo inning que le pueda otorgar solvencia al equipo de los Navegantes del Magallanes, y ese día que le dieron la bola a Jesús Sánchez en el octavo inning también desperdició la ventaja. Entonces Carlos está tratando de hacer lo posible para encontrar, acortar un poco ese trecho donde sale el abridor del Magallanes, que repetimos, promedia 4 innings, muy cerca de promediar 4 y 1 out, y el trecho en que arriba Hassan Pena, que generalmente por supuesto es en el inning número 9. Por supuesto que hay lanzadores jóvenes como el zurdo Víctor Vélez, quien ha fallado una sola vez. Eric Leal ha hecho también un trabajo importante en el bullpen del equipo de los Navegantes del Magallanes, y ayer vi un debut en una circunstancia que yo pensé no era la más apropiada para debutar, del zurdo Luis Rico. Me pareció que en el turno contra Jacobs, el tipo de picheo que utilizó, y sobre todo estar debutando en la liga y colocar el primer picheo en strike, con un picheo en curva además, contra un bateador como Jacobs, que no es ni de cerca lo que proyectó cuando se estrenó en Grandes Ligas con los Mets, pero que sigue siendo un bateador muy respetable para esta liga. Y lo hizo out con un batazo hacia el jardín derecho. Entonces, se ha estado haciendo todo lo posible para tratar de encontrar esa consistencia allí en la parte medio del juego, porque hay unos números que realmente son complicados. El picheo abridor del Magallanes, como les decía anteriormente, promedia solamente hasta el inning número 4. Pero estamos hablando que entre los innings 5 y 8, Magallanes ha permitido un total, estos números los acabo de sacar, habrá algún error de una más, dos menos, algo por el estilo, pero para que ustedes tengan una idea, Magallanes en 10 juegos, promedio entre los innings 5 y 8, casi 4 carreras por juego entre los innings 5, 6, 7 y 8. Estamos hablando de 4 carreras. Entonces hay que buscar las 4 que le hacen a los abridores, que muchas veces son unas cuantas, por eso no han podido avanzar mucho en los juegos de pelota, más allá de las actuaciones, los primeros juegos de la campaña. Y además Magallanes en 10 encuentros, en 5 ha permitido carreras en el noveno inning. Entonces ha sido complicado realmente. A eso le sumamos que lo que es el bateo situacional, cuando el cuadro está atrás, cuando hay que traer a ese corredor de tercera con menos de 2 outs, que sirve un roletazo, que sirve un batazo hacia los jardines, tampoco ha estado funcionando. Y tengo como ejemplo del juego de ayer, Magallanes, entre los innings 6 y 8 del juego de ayer ante Zulia, tuvo 3 en base con 1 out, falló Freeman con un fly al cuadro, se ponchó Sammy Díaz. Luego tuvo otra oportunidad de 3 en circulación en el séptimo inning, hubo 0. Y en el octavo se llenaron las bases y Mario Lizón, que es el cuarto bate, batió para doble play. El sábado, en un juego muy chiquitico ante el equipo de Caribe de Anzoátegui, primera y tercera, y tampoco pudieron Ronnie y Mario Lizón traer a los corredores en esa situación. Y eso es algo que se ha repetido, por supuesto, a lo largo de estos primeros 10 juegos. Con todo esto, lo que quiero apuntarles a todos ustedes es que el récord de 4 y 6 que tiene el equipo de los Navegantes del Magallanes está por arriba de lo que demuestran parte de estos números y de estas situaciones que he estado comentando para todos ustedes. Por supuesto que se esperan incorporaciones, como por ejemplo la de José Mijares. A mí me parece que José Flores puede ser el próximo a recibir esa oportunidad de lanzar en el octavo inning. El año pasado la tuvo, y en una parte importante de la campaña, más adelante, cuando los equipos estaban mejor, el Chino Flores yo creo que hizo un buen trabajo. Yo creo que ese puede ser el hombre al cual el almirante le entregue la bola, a ver si en el octavo inning puede hacer el trabajo, y si Zack Thornton puede lanzar como lo hizo ayer, que ha sido de verdad un pitcher inconsistente, pero ayer lo vimos muy bien en el trabajo que tuvo ante el equipo de las Águilas del Zulia. Aquí nadie se ha quedado dormido, sencillamente se están tratando de hacer los ajustes, y cuando en un trecho del juego tan importante como el bullpen no se ha podido, y cuando los lanzadores han estado bien, entonces han aparecido los errores que han enredado a los lanzadores de esa parte del juego, al igual que lo han hecho con los lanzadores abridores. Magallanes tenía algo así como 12, 13 carreras sucias, que es una cifra realmente alarmante para los primeros 10 juegos. Cuando todo eso se ajuste, cuando se comiencen a ejecutar las jugadas de rutina, cuando se comiencen a ejecutar mucho mejor de lo que ha pasado hasta ahora los fundamentos del juego, el equipo de los Navegantes del Magallanes va a mejorar, porque los lanzadores abridores, el cuerpo de lanzadores de abridores del Magallanes, sigo pensando que es mucho mejor de lo que ha sido hasta este momento, y probablemente va a seguir evolucionando a medida que avance la campaña. Por supuesto que Magallanes no llega

Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricamos uniformes y también los mejores precios. Y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su día. Bien, para nosotros en La Hora Magallanera siempre es un honor conversar con el almirante Carlos García, el manager de Los Navegantes. Bueno, tocayo, muchas gracias siempre por abrirnos las puertas de tu oficina acá en el José Bernardo Pérez. Bueno, Carlos, háblanos un poquito de lo que ha sido el arranque del equipo. ¿Qué te ha parecido el Magallanes de estas primeras dos semanas? Bueno, de verdad, gracias por la oportunidad que me das para conversar pues con los fanáticos y explicarle un poco la dinámica de cómo el equipo está funcionando hasta los momentos. De verdad, pues hemos venido de menos a más. El equipo jugó muy mal al principio, en los dos primeros juegos. De verdad que era algo de preocuparse, pero tú sabes cómo es el béisbol, tienes que tener paciencia y darle la oportunidad a los jugadores que se reenfoquen y puedan jugar de la forma como ellos están acostumbrados a hacer. Pero ya pues el equipo ya se ve más engranado, defensivamente estamos muy bien, buscando la mejor forma de ponerlo en la no ofensivo, donde tengamos mayor producción y podamos ser consistentes con hombres en posición a otra hora. Y bueno, hemos ido mejorando poco a poco. Definitivamente hay áreas donde aún no estoy contento, donde debemos mejorar, y en eso pues nos estamos enfocando ahora. Sí, Carlos, porque al principio los errores son parte del juego y eso es de esa manera, pero hubo muchas fallas, digamos, en los fundamentos del juego, ¿no? Al principio de la campaña. Sí, claro, y aún persisten, no al nivel que los vimos al principio de la temporada, pero aún persisten, y esto pues por la cantidad de jugadores jóvenes, pues, y generalmente tú vas a ver a mucha energía en los juegos de béisbol, pues el campeonato está dando la oportunidad a muchachos jóvenes en todos los equipos, pues eso se puede ver, y generalmente pues vas a ver muchos errores mentales con los jugadores jóvenes, pero vas a ver también energía, vas a ver el joseo diario, vas a ver a lo que la sangre joven le puede cómo se puede incrementar en la liga. Pero bueno, esto es un área que definitivamente debemos mejorar. A medida que vayamos jugando, pues ellos se van dando cuenta a que hay que anticipar la jugada antes que pase. Más difícil dirigir este año, Carlos, tomando en consideración, primero, que el campeonato empezó muy temprano, y segundo, bueno, ahora 32 juegos, se acaba, vuelve a empezar. Más difícil de esta manera, Carlos. Bueno, Carlitos, tú entiendes que hay que ganar los juegos, independientemente de cómo se dirija y la complejidad de la situación. Tienes que ganar los juegos, tienes que tratar de poner los 9 mejores jugadores que tú piensas que te van a dar el resultado de esa noche. Claro, pues cuando tienes un bullpen que no lo tienes completamente acoplado, desconoce muchos de ellos, se hace un poco más complicado buscar la consistencia para mantener los juegos y se ha hecho un poco más complicado, pero no es algo que no podamos manejar. Hablando precisamente de ese bullpen, Carlos, se ha hecho un poquito largo ese trayecto entre el séptimo y el octavo inning para llevar el juego a Hassan Pena. ¿Has pensado algunos ajustes, seguir confiando en Thornton, en Frankov? ¿Cómo has pensado eso, Carlos? Sí, bueno, es que la inconsistencia pues te a veces un poco ciega, porque un día te lanzan bien, otro día no tan bien. Entonces ya cuando tienes estructurado más o menos un esquema de trabajo, donde Thornton el año pasado era uno de los setup y Franco el año pasado era uno de los setup, que ya tú sabías que tenías que dirigir el juego del primero hasta el séptimo y del octavo hacia adelante, pues ya tú sabías que eran los hombres que te iban a hacer el trabajo, te iban a parar cualquier ofensiva, tanto contra los derechos, contra los bateadores zurdos. Este año se ha hecho un poco más complicada, pero esperemos que ya vayan tomando las formas que generalmente pues hace este equipo consistente en la parte alta de en la parte final del juego, pues ya llegándole el juego a Pena con nosotros estando arriba. Sabemos, Almirante, que es una liga muy corta, ¿no? Por ejemplo, tu rotación de abridores, ¿piensas hacer ajustes a corto plazo? Magallanes tiene 6 nombres muy buenos en la rotación de abridores, no todos han sido consistentes. Piensa ahora que viene Blevins, que está Dunning también, el nuevo lanzador. ¿Cómo piensa, Carlos? ¿Te sientes bien con la rotación hasta este momento? ¿Piensas hacer algunas modificaciones a corto plazo? Bueno, siempre tienes que estar pensando en hacer modificaciones, de verdad que eso es parte de la dinámica. Pero hasta ahora pues la rotación ha estado bastante consistente, 5 innings, 4 innings, pero deberíamos pues, esperemos que si se mantiene consistente como hasta ahora, pues va a ser difícil hacer cambio. De todas formas, pues Dunning tiene que tirar otro, tiene que tirarle a bateador, a lo mejor va y tira en la liga paralela por 1 o 2 innings, y dependiendo cómo las cosas vayan llevándose, pues tomaremos una decisión. El equipo ha jugado 500, Almirante, las dos primeras semanas. Vienen 8 juegos en la carretera. ¿Cómo afrontar esos compromisos que donde 6 incluso son en el Oriente Magallanero, como decimos nosotros? Así es. Estuve mirando el calendario y los próximos juegos pues van a ser juegos fuera. Bueno, si queremos estar donde necesitamos estar, pues tenemos que ganar fuera. No hay otra manera de verlo. El equipo tiene que jugar mejor en la carretera, tiene que jugar mejor en casa, y haciéndolo de esta forma pues vamos a estar en la siguiente fase del campeonato. Entre los criollos de más experiencia, los que han jugado más en la liga, ¿a quiénes espera Carlos García próximamente para que también puedan contribuir con el equipo? Bueno, mira, los infiles, Andrés Eloy Blanco nos prometió que ya al final de octubre ya estaría aquí. Eso sería pues una adición bastante positiva. Era Callaspo, que fue dejado libre a mediados del campeonato, pues no ha jugado mucho, necesita jugar. Lo más probable es que ya al final de la semana próxima ya esté aquí. Y van a ser dos incorporaciones muy positivas para el equipo, que ya sabemos que son jugadores consistentes, que saben cómo jugar en esta liga. Defensivamente son muy, muy buenos, y los bates pues son respetables. ¿Qué te parece el nuevo sistema de la liga, Carlos? Ahora puedes solicitar replay, ¿no? Y estar un poco más tranquilo, digamos, a la hora de discutir o de no estar de acuerdo en alguna sentencia con los árbitros. ¿Ahora te parece más justo? ¿Te parece bien esta medida? Sí, definitivamente, pues me parece muy justo que se hagan los replay. De verdad, pues una forma de hacer las cosas correctas. Esperemos que el sistema sea lo más transparente posible. Yo pienso que, sobre todo aquí en Valencia, la cámara de replay debería estar más cerca del dugout, no tan retirada, por lo menos el caso de Valencia, donde hay que ir al cuarto de los umpires, y a veces pues no puede ser transparente. Mira, Carlos, ¿cómo transcurrió este año para ti entre temporada? No estuviste en el béisbol organizado, estuviste junto a tu familia. ¿Cómo transcurrió esto? No me imagino a Carlos García tantos meses sin béisbol. No, definitivamente fue un verano bastante interesante, donde pude compartir con mi familia por mucho tiempo. Pues hicimos y salimos, era el padre, no. Todo lo que ellos querían, pues lo hacía. Y en verdad fue unos meses bastante reconfortables, unos meses de reconexión con la familia. Y esto es muy importante, ¿verdad? Que gracias a Dios tuve la oportunidad de compartir con ellos todo el verano. Tuviste mucho tiempo acá en el equipo a Roberto Espinosa como tu pitching coach, a Jack Boyd como tu coach de bateadores. Háblanos un poquito también esa compenetración con Durham, con Bronswell Patrick, quienes ahora tienen esas importantes misiones junto a ti. Sí, son hombres del béisbol, son hombres que conocen su trabajo, han estado en la liga de invierno. Patrick estuvo en la liga mexicana, a Durham pues estuvo en la liga de Puerto Rico, y conocen que la dinámica de ganar y ganar y ganar. Pues aquí no tenemos pensar en el mañana, tratar de ganar los juegos de hoy. Bueno, el béisbol no ha sido diferente. En ese aspecto, pues también se juega para ganar en los Estados Unidos. Definitivamente es otro estilo de juego, pero la misión es ganar. Y son hombres que pues aportan mucho a nuestros jugadores, y me siento muy contento con ellos.

Estamos ubicados en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza número 84-88, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galibal, limpieza más allá de tu hogar. ¿Estás pensando en cómo solucionar los problemas de tu motor diésel? Entonces, estás pensando en Ditromac, tu empresa aliada a la hora del suministro de repuestos diésel. Visítanos en nuestra página web www.ditromac.com. Ditromac, algo más que repuestos. En Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de tus repuestos. Repuestos Volkswagen Compañía Anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre la avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2669. Repuestos Volkswagen Compañía Anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, venta de artículos deportivos, tenemos las mejores marcas, fabricamos uniformes y también los mejores precios y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2, teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Bien, para nosotros en la hora magallanera. La hora magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes 750 AM. Continuamos, mis amigos, en la hora magallanera. Recuerden que pueden enviarnos sus mensajes a través del 3456. Su mensaje de texto, un bolívar más básico masiva, también disponibles nuestras cuentas de Twitter, arroba carlitosfeo19, arroba hora magallanera. Tenemos muchísimas inquietudes de ustedes que poco a poco vamos a ir respondiendo. Hoy, hace algún rato, hablamos con Roberto Ferrari, y Roberto, presidente del Magallanes, también estuvo en nuestro programa en Valencia, Magallanes para todo el mundo, y dio, por supuesto, nos dio personalmente y también en el espacio una serie de informaciones importantes que tenemos para todos ustedes. Magallanes ha contratado un par de lanzadores dominicanos para venir a reforzar el bullpen. No manejamos aún el nombre de este par de lanzadores que estarían entonces arribando al equipo del Magallanes. David Martínez ya esta semana va a estar en Venezuela. David Martínez este año en su liga actuó como cerrador y por supuesto que en el bullpen del Magallanes David Martínez debe ser una pieza realmente importante. José Mijares, y seguimos hablando del bullpen, pudiera incluso ser inscrito mañana en el roster del equipo de los Navegantes del Magallanes, y si no se produce esa inscripción mañana, lo haría ya para la próxima semana. Además, una noticia que yo sé le va a gustar mucho a todos los fanáticos del Magallanes: José Briceño ha recibido el permiso para incorporarse al equipo de los Navegantes del Magallanes. También va a ser una opción importante a la hora de producir las carreras. José Briceño, el joven sensación de la temporada anterior, también otro prospecto como Ismael Guillón, va a jugar con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Y Jesús Zambrano, un lanzador interesante, pertenece a Oakland y lanzó incluso un par de partidos a nivel de AAA, también va a estar con el Magallanes. Bobby Blevins, se va a producir su llegada al país probablemente mañana, mientras que ya ustedes escucharon al Almirante García las impresiones acerca de Jake Dunning, otro de los lanzadores que está por acá en Venezuela. Así que algunas informaciones, tuvimos la oportunidad de conversar con Roberto también lo tuvimos en nuestro espacio allá en Valencia, Magallanes para todo el mundo, y bueno, son buenas noticias que tienen que ver con el equipo de los Navegantes del Magallanes. La rotación que va a tener el equipo para esta semana, antes de comenzar a leer sus mensajes, esta semana el equipo del Magallanes va a estar mañana en Barquisimeto iniciando 8 encuentros de manera consecutiva en la carretera. Mañana en Barquisimeto, Chris Lerox, quien no ha estado bien en sus primeros dos juegos, va a lanzar por Magallanes otra vez contra Cardenales de Lara. El día jueves va a lanzar Pedro Hernández en la primera visita del Magallanes al Parque Universitario contra los Tiburones de La Guaira. Va a lanzar entonces Pedro Hernández. El viernes, en el primero de una serie en el Oriente Magallanero, allá en Puerto La Cruz, va a trabajar Lorenzo Barceló. El abridor del sábado estará entre AJ Morrissey, Joaner Méndez y Chris LeRoux regresará el domingo en Puerto La Cruz. Repito la rotación del equipo. Mañana Chris LeRoux va a lanzar en Barquisimeto contra Cardenales de Lara. El jueves contra La Guaira en Caracas lo hará el zurdo Pedro Hernández. El viernes en el primero en Puerto La Cruz, Lorenzo Barceló. El sábado a J. Morris o Joaner Méndez, uno de los dos. Y estará entonces Chris LeRoux lanzando el próximo día domingo para cerrar la semana también allá en Puerto La Cruz contra el equipo de Caribes de Anzoátegui. La próxima semana se completarán esos 8 encuentros seguidos en la carretera. El próximo martes el primer Caracas Magallanes en el Parque Universitario. Inmediatamente Magallanes irá para serie de 2 juegos a la isla de Margarita. Vamos a comenzar a leer sus mensajes. Tenemos muchísimos para conversarlos con todos ustedes. Rubén desde Guatire nos dice: todo es cuestión de tiempo y que el equipo se vaya ajustando, nos dice el amigo Rubén desde Guatire. Vicmer Rodríguez desde Flor Amarillo, allá en Valencia. Señor Carlitos, creo que la nave le va a costar fuera de casa y peor con ese ritmo. Hay que reaccionar, de eso se trata. Vamos a ver cómo lo puede hacer el Magallanes en estos 8 juegos en la carretera. Nos los envía el amigo Vicmer Rodríguez desde Flor Amarillo. Ricardo González desde el estado Vargas nos dice: ¿qué pasó con el relevo del año pasado? Bueno, hay unas cuantas piezas. Thornton estaba el año pasado, Frankoff estaba el año pasado, Hassan Pena estaba el año pasado y parte de los criollos también, solo que el rendimiento en algunos casos no ha sido similar al de la temporada anterior. Johnny Terán, el mensaje, uno de los mensajes que más espero y respeto en cada hora magallanera, desde Ruiz Pineda con sus hijos Casey, Carla, Keila, Joan y Bárbara, todos en familia escuchando la hora magallanera. Muchas gracias a Johnny Terán y a su distinguida familia. Jesús Acosta desde Huigüe, allá en el estado Carabobo, nos pregunta por Abel Nieves y Santander, que no conoce mucho de ellos. Abel Nieves ha estado con Aragua y con La Guaira acá en nuestro béisbol, trabajó muy bien a nivel de Liga Independiente y fue contratado por el equipo del Magallanes, mientras que Anthony Santander pertenece a la organización de los Indios de Cleveland, outfielder bateador de las dos manos. Nos preguntan también, el amigo Jaime nos pregunta por Héctor Nelo, no ha sido utilizado más por el almirante García. Me ha impresionado la velocidad que tiene Héctor Nelo, me parece que mezclando un poco mejor su picheo pudiera ser un lanzador interesante en el bullpen del equipo de los Navegantes del Magallanes. Osvaldo Carvalho desde Guarenas nos dice: ¿qué ha pasado? A ver, ¿qué le pasa a Freeman? Bueno, Freeman ha sido un desastre, hermano. Ya el almirante no haya dónde esconderlo. Ha sido un desastre en tercera, segunda ha jugado un poquito mejor y en el right field también ha tenido muchos inconvenientes, sobre todo a la hora de partirle a los batazos. También tenemos muchísimos mensajes a través de nuestras cuentas de Twitter. Manny Carvalho, quien estuvo allí también, en nuestro productor en Magallanes para todo el mundo allá en Valencia. Un abrazo desde el Trigal. Muchas gracias a Manny Carvalho, quien también trabaja en el Puerto Magallanero, una página no oficial que lleva con muchísima seriedad todo lo que tiene que ver con el equipo del Magallanes. Andrés Guerra nos dice: si Haggerty no es conocido por ser un buen bate, ¿por qué lo colocaron de emergente en un noveno inning? Porque como bateador zurdo, en el primer juego, sobre todo, donde jugó Haggerty, dio un par de buenas conexiones y se estaba buscando el batazo largo para empatar el juego. Radamés Figueroa, en San Diego, siempre incondicional, San Diego, allá en los Estados Unidos. La hora magallanera no tiene padrote, no se ha jugado bien, pero hay que tener paciencia. Gracias a Radamés, quien el año pasado nos escribió en un vuelo entre Atlanta y San Diego, escuchando el circuito radiofónico de los Navegantes del Magallanes. También la cuenta @magallanesnews, siempre pendiente de nuestro espacio. Saludos a todos ustedes. Miguel Santana: ¿qué ha pasado con el primo Johan? ¿Sabes algo de su regreso? No se sabe nada con respecto a la posible participación de Johan Santana. Octavio José nos pregunta: si eliminan a los cachorros, ¿Jonathan Herrera será presente? Es probable que sí. Edward, excelente noticia lo de José Briceño. Compadre, espero que Carlos García le dé el puesto que merece mi pupilo, dice el amigo Edward. Johan Silva desde Ciudad Bolívar: ¿qué se sabe de Angel Versotto? Angel Versotto está con el equipo desde temprano y se sigue poniendo a tono. Jair Romero: el almirante dijo errores mentales de los novatos, pero ayer Cordell se vino el home con cuadro adentro. Ni me lo recuerdes, hermano, esa jugada de Cordell. Marcel Díaz: ¿cuál es la situación de Andy Chávez? Gracias por excelente programa. Andy tiene un programa personal muy delicado. Por supuesto, lo respetamos a Andy como lo que significa para el equipo, como ser humano y para toda su familia. Andy, si puede resolverlo, estudiará la posibilidad de jugar, pero lo más importante es que Andy pueda estar bien con la situación que está afrontando en este momento con respecto a sus familiares. Andrés Guerra también nos pregunta por Angel Bresotto. Luis Marín nos dice, cuando llegue Adonis García, el equipo va a cambiar, se engranarán todas las piezas y será nuestra cuarta final de manera consecutiva. Abuelo Ossi, Fran Díaz necesita más oportunidad, ya se le está brindando el almirante Carlos García. Lucio Delgado nos manda un mensaje que comienza muy bien, pero termina mal porque aquí cero política, pero bueno, vamos a leer la parte buena del mensaje de Lucio. Hola amigo, lo admiro por ser tan positivo. Muchas gracias al amigo Lucio Delgado. Yandri nos dice, Carlitos, se ha visto muy mal Freeman a la defensiva, hace falta más concentración en las jugadas de rutina. Eso es verdad, hace falta hacer las jugadas de rutina, nos dice el amigo Yandri desde el 23 de enero. Juan R. nos dice, observo que Freeman, Cordell y Haggerty les queda pequeña la liga. Llegaron con buenas credenciales. Mira, Freeman es un bateador que puede ser muy útil, lamentablemente ha sido un verdadero desastre jugando a la defensiva. Ryan Cordell, para que ustedes tengan una idea, es el prospecto número 4 de toda la organización de los Rangers de Texas. Vamos a ver si puede mejorar. Y a Haggerty hasta ahora no ha demostrado nada. Es una recomendación de uno de los coaches, no recuerdo si de Durgen o de Bronswell Patrick, para venir a Venezuela. Se dice que su fuerte es detrás del home. Ayer lo vimos fatal detrás del home y no ha podido batear. Entonces vamos a ver qué puede ocurrir en esta semana con este catcher Haggerty. Juliana Mariana Olme, quien disfruta muchísimo cuando echamos broma en las transmisiones del circuito radiofónico del Magallanes, dice, Carlitos, Magallanes estará en la carretera, pero nosotros también los haremos sentir como si fueran locales. Eso siempre es así, en Caracas, en el Oriente Magallanero, y esa es parte de la grandeza del fanático magallanero. Luis Marín nos pregunta qué ha pasado con Carlos Monasterios. Bueno, Carlos Monasterios está siendo utilizado allí como relevo intermedio. Y Luis Marín nos dice algo que es verdad. Lo que pasa es que siempre nos ponemos nerviosos, y este año un poco más, porque confieso que yo tenía ciclos que no veía a Magallanes jugar tan mal, y por eso les digo que el récord de 4-6 no me disgusta en lo absoluto, pero lo que me está diciendo Luis Marín es verdad. El año pasado Magallanes en el juego 10 tenía 4 ganados y 6 perdidos, igualito, idéntico, y el equipo terminó jugando la final. Arroba CMAR644 nos dice, gracias Carlos por tu acertado diagnóstico de la situación del Magallanes, no se puede ser fanático solo en las victorias. Muy bien por ese comentario, excelente comentario al inicio, y coincido contigo, todos los equipos en su momento pasarán, lo mismo del Magallanes. Yané de Freitas dice, impresionante la cantidad de pitchers por juego, errores, boletos y hombres dejados en base. Bueno, pero vamos para más, Janet, ya tú vas a ver. Leomar Malaver nos dice, se tiene que ir Freeman, y el otro que no batea nada, refiriéndose a Cordell, dice Leomar Malaver. Magallanes va a recibir algunos otros importados, Adron Chambers, quien ha jugado Grandes Ligas y estuvo en Venezuela con el Caracas, también falta Alex Dickerson, de quien sobre todo Giner García piensa que va a ser un gran importado para esta liga. Yoriana Mateus dice, hay que analizar la primera ronda de importados, empezando por Freeman. La opinión de Yoriana. Desde Maracaibo, Octavio José nos pregunta por Marcos Vecchionacci. Marcos Vecchionacci ya tiene un par de temporadas, Octavio, que no está con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Nos dice Juan R., van a traer dos relevistas dominicanos, deben salir Thornton y AJ Morris. Vamos a ver, Thornton ayer mejoró muchísimo. Mejoró muchísimo ayer Thornton, y el año pasado él ya había lanzado bastante bien. Vamos a ver si se puede tener paciencia. El cerrador del año pasado, que estoy teniendo un lapsus en este momento, el pitcher que lanzó varias temporadas con el equipo de los Tigres de Aragua, que el año pasado hizo un trabajo tremendo con Toronto a nivel de AAA, hace todo, pero se me olvidó el nombre en este momento, tengo un lapsus, comenzó muy mal la temporada anterior y Magallanes lo cesanteó y terminó siendo jugador de la semana varias veces en la Liga de la República Dominicana. Terminó lanzando bastante bien. Si alguien se acuerda del nombre, por favor me lo dice, porque estoy teniendo un lapsus tremendo en este momento. Entonces, a lo mejor hay que ver, porque Francoff el año pasado, yo recuerdo un juego que tiró en Maracay contra los Tigres que ponchó a 4 y los hizo deslucir por completo. Pero este año no ha sido lo mismo, y Thornton no lanzó mucho, pero también pudo hacer un trabajo bastante bueno. Nersa Lobo nos dice, ¿cómo podemos ganar si no tenemos ofensivo, defensivo, ni picheo abridor, ni intermedio? Bueno, Nersa, pero ahí vamos. El equipo ha ganado 4 de los primeros 10.

¿Estás pensando en cómo solucionar los problemas de tu motor diésel? Entonces, ¿estás pensando en Ditromac, tu empresa aliada a la hora del suministro de repuestos diésel? Visítanos en nuestra página web www.ditromac.com. Ditromac, algo más que repuestos. En Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de tus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre la avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2669. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricamos uniformes y también los mejores precios. Y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Bien, 5 minutos para terminar la hora magallanera y lo vamos a hacer, no vamos a poder tener llamadas, pero tenemos un montonón todavía de mensajes a través de nuestras cuentas de Twitter, que por supuesto vamos a leer en este momento. Anthony Romero, Joshua Romero nos dice, creo que a Gabriel Alfaro le vendrían bien unos juegos en la paralela para que pueda agarrar nuevamente el ritmo. José Alfredo Otero, y por eso que yo estoy orgulloso de ustedes, los que nos apoyan tanto en este programa y a través del circuito radiofónico del Magallanes. Primero, yo le dije a José Alfredo Otero que muchas gracias por recordarme a Robert Corecki, pero resulta que todo el programa en Cancún, y el hombre de allá de Cancún nos recuerda el nombre de Robert Corecki y muchas personas más, por supuesto, también. Recuerden que nuestras transmisiones pueden utilizar la etiqueta Magallaneros del Mundo y para nosotros siempre es un placer poder saludarlos porque sabemos que más allá de nuestras fronteras, por telenavegante.net y por rcr.tv, mucha gente en sintonía del circuito radiofónico del Magallanes. José Alfredo Otero nos dice, con Carlos García, Magallanes solo ha quedado eliminado de la final en un doble juego extra en la 11-12. Y eso es verdad, eso no es, no, que Carlos Feo dice que Carlos García es bueno porque él considera que bueno, no. Desde que está aquí, ha estado en todas las finales menos en una que perdió en un juego extra y eso es algo palpable, algo que está escrito, no se trata de una apreciación personal. Alejandro Rodríguez desde Panamá, fiel a Magallanes y a la hora magallanera, muchas gracias Alejandro. Leomar Malaver nos dice, ¿por qué no buscan a Brian Laher? Alfredo Villamizar, quien habla del almirante, no lo conoce. Él es el magallanero que más ha sudado la camiseta y con más entrega. Roger Salcedo, Carlos García conoce de pie a cabeza este equipo, ha sido exitoso. Igual podemos no estar de acuerdo en algunos movimientos, pero ha sido exitoso. Geiker Terán nos dice, eres grande, Carlitos, tu intervención sobre tu tocayo va a ubicar a muchos. Magallanes News nos dice, cita algo que acabamos de decir nosotros y nos pone, eres grande Carlitos, Carlos García, citan la frase, el Magallanes al mando de Carlos García, ha sido un Magallanes exitoso jugando finales, eso no tiene ningún tipo de discusión. Edward también nos recordó a Robert Gorecki, completamente de acuerdo con el argumento de que Carlos García es un manager ganador y comprometido con el equipo, eso no tiene absolutamente ninguna discusión. Roger Salcedo nos dice, cuando lleguen Chambers, Dickerson, también Telly, Jesús Sucre, se va a proyectar mucho mejor el equipo junto a Donis García, por supuesto. Gracias a Acmer Ortiz, buen amigo, siempre también hablando con nosotros acerca del Magallanes, la licenciada Andreina Sala, muchas gracias Andreina por recordarnos a Robert Corecki. La cuenta Twitter de Andreina Salas es andresalas89, anótenla por allí porque ella cubre el Magallanes y tiene información interesantísima siempre de primera mano sobre el Magallanes. Andrés Salas 89, se las recomiendo ampliamente. Fanáticos, por hoy culmina la hora magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes. ¡Campeones por siempre! RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.